Asa, vamos a tomar el tren D, baja en Piccadilly y luego transfiere al tren F para llegar a Stratford.